Qué tristeza hay en los ojos de esa chica. Casi el llanto nunca puede contener. Mil preguntas en el aire y no se explica. ¿Cómo esto le tenía que suceder? Ayúdame, Señor. En su interior, que nunca el rencor mi pecho guarde. Le entregó todo su ser a un cobarde que se ha ido, pues no supo responder. En aquel pequeño que corre a sus brazos y que sienta así mi calor, como quisiera de tres pincelazos pintar su mundo de otro color, que me encuentre su mirada y descubra lo que siento, y que sepa que no hay nada que se pierda en el intento. Ayúdame, Señor, se dice en su interior, que nunca el rencor mi pecho guarde. Le entregó todo su ser